AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catrami? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contacorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos! ¡No sean pecho frío! ¡Hay que empujar! ¡No queda otra! No, empujar no, que después duro le doy la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás segura que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos! ¡Hay que empujar! ¡Vamos, vamos, abajo, muchachos! ¡Con la boca, que no queda otra! ¡Que no queda vamos, otra! ¡También! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! Se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan pasito como paeo, qué rico, siempre así. A toda la radio audiencia, esto es No nos queda otra, esperando por nuestra compañera Rocío Alterley. Mientras tanto, hay otros sujetos presentes en la sala. ¿Qué tal? Buen día, Pablito. Preséntese, por favor. Mi nombre es Julián Saúd y bueno, desde ahora voy a estar los viernes acá con ustedes, participando de esta mesa maravillosa que es Revista Amartya en la radio. Bien, siendo las 9.22, le pido a Lucas Sbora que se presente. ¿Cómo se llama usted? Como recién dije. Lucas Sbora. Exactamente, Lucas Sbora. Francisco, bien. Si le quieren poner en el medio. ¿Pancho? ¿Cómo andan? Nada. ¿Usted es el otro Pancho? ¿Cuál es el primer Pancho? No hay. Bueno, no sé. De eso tenemos un cronista en el Vaticano que nos podría llegar a contestar. Bueno, podemos por ahí pedirle que hable con nosotros en algún momento del día. Demos la temperatura para cumplir con las expectativas radiofónicas de este espacio. La temperatura es 12.1, se dice, ¿no es cierto? Sí. Hace frío. Está lloviendo, está lloviendo. Y estoy lejos de casa, digamos, ¿eh? Y estoy lejos de casa. Sí, ¿es sensación o es temperatura? Los 12 grados 1, ¿es sensación o es temperatura? Es temperatura. Bueno, yo porque la sensación yo no... Es polémica la sensación yo térmica, ¿no? Yo no comparto la sensación. Pero esta es temperatura, ¿no? Tenemos el dato cierto. Yo te diría que sensación es más frío que 12. Se dice que la sensación se mide en el techo de... ¿cómo se llama esta gente que mide la temperatura? Servicio meteorológico. Bien, dicen que en el techo hay un hombre desnudo... que tiene un comunicador y dice, y más o menos 12, pero 12.1 hacen, ¿eh? No, no, 12 te digo yo. Esa es la sensación térmica. Por eso no la pasamos si son las 12 grados, bien. 12 grados. Bueno, pasó un minuto desde que empezamos y vamos a dar las vías de comunicación. Ahí está, se pueden comunicar con nosotros a info@amartya.com.ar o pueden hacerlo a través de Twitter, @revistamartya, por Facebook también, Amartya Revista, ¿sí? Y si no, en nuestra página, que no va a tener cómo comunicarse con nosotros, pero sí se va a poder comunicar con nuestras informaciones, sí. Nuestras notas. Sí. Que es www.amartya.com.ar. Así que bueno, teléfono, no, porque estamos en el camión. Sí, nos van a tener que buscar, ese es otro medio de comunicación. Ahí está. Búsquennos. Hablando de la revista, hay un nuevo número para comunicarnos, ¿no? Oh, el nuevo número. El 38 está cargado. ¿Esta gente es sciolista la que escribe en la revista? No sé, el de la tapa tampoco lo sé, ¿eh? Para mí son macristas, me parece. Lo que sí sabemos es que fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, si ese autobombo a nosotros nos está faltando un poco, habría que repetirlo un poco. Va. Un aplauso. Un aplauso para Por supuesto, Amartya. Esos aplausos fueron de otras personas, no es que nosotros nos aplaudimos a nosotros mismos. Más bien, claro, podríamos poner un par de aplausos para parecer que no somos... No, está bien, no se los pedí. Vamos bien. Está la hinchada acá atrás ahí aplaudiendo. Hay un nuevo número y también hay algunos que otros eventos que Amartya tiene programados para los próximos días. Por ejemplo, mañana hay algo de que mandamos fruta. Mañana mandamos fruta, no como Macri, mandamos fruta posta a posta. Sí. Estamos armando, gracias al compañero Api, nombre sí, conocido como Matías... Decimos su identidad secreta. No lo digamos. Bueno, está bien. No lo revelemos. Podemos compartir que la gente que escucha este programa lo conoce durante la semana. Sí, sí, viene, suele venir, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bueno, con su iniciativa. Es misterio, ¿no? Pudo inundarse en el mercado central. Nosotros mañana estamos entregando. Discúlpeme, sí. Lo interrumpo por esta novedad de la fruta. Él en este momento está en el mercado central. En este momento está, lo podemos sacar. Ya mismo está. ¿Sacarlo del mercado o sacarlo al aire? No, sacarlo al aire. Ah, porque queremos que compre. Podemos tirarnos los precios del tomate, porque lo primero que descubrimos fue la diferencia entre lo que sale el tomate, que está a 30, 40 pesos hoy en una verdulería, y está a 10 pesos el kilo en el mercado. El mismo tomate. Lo mismo con la cebolla. ¿Cómo? Lo mismo con la cebolla, exactamente lo mismo. Acá sabe bien los precios. Estaba a 10 pesos creo el kilo de cebolla y no sé exactamente cuánto estaba en la verdulería, pero estaba a 30 pesos. Escándalo. 12 pesos el kilo de zapallo. O sea, hay alguien que entre el mercado central y la verdulería de tu esquina se queda con 30 pesos, 20 pesos. Y no es API. Y no es API. ¿Por qué? No lo sabemos igual. Bueno, en este caso no es API. Pero bueno, para este concretamente, caso. Mañana estamos entregando entonces en una actividad que estamos haciendo con Casa de Cumpa de Comuna 6, ¿sí? Entregamos en el local de ellos 100 pesos, 8 kilos de verdura y fruta. Zanahoria, papa, cebolla, lechuga, tomate, banana, morrón, etcétera, etcétera, etcétera. 8 kilos de... 8 kilos de fruta. Esto queda en Arturo Jaurechi y Campichuelo. Acercate, vení, si vos ya lo pediste, vení porque te preparamos la bolsa. Bien. Y si no, vení porque por ahí el que dijo que iba a venir y no viene, te la entregamos. Sí, sábado mañana, sábado 3, 11 horas. 11. Por favor, repetime la... Arturo Jaurechi y Campichuelo, estos caballos. Así que bueno, ya hicimos la venta de esto. Bueno, de paso, si se acercan pueden conocer la revista también, ¿no? Conocernos a nosotros. No digo que yo voy a estar ahí, pero... Pablo Díaz va a estar ahí. Probablemente usted esté ahí. Yo probablemente esté. Api también. Se conocerá también su misteriosa identidad. ¿Vas a estar? Se supone. Ya lo comprometí. Seguro que va a estar la fruta y la verdura. Nosotros no sabemos si vamos a estar. Parece que la vamos a mandar y nosotros nos vamos a quedar en casa. Por eso. A mí me dijeron que va a haber promotoras, con promotoras amartianas, ¿no? O sea, promotores también amartianos. O sea, hay para todos los gustos, con camisetas blancas. Sí, gente que adora los motores, ¿no? Promotores. Exactamente. Sí. Exactamente. Bien, todo funciona, no hay ningún problema así... técnico ni esas cosas. Ojo si son pro, ¿viste? Porque por eso, ¿no? Son pro, motores. No, bueno, la gente de Casa de los Cumpas estamos seguros de que son del palo. Y lo último que vamos a vender, y esto es para nosotros muy importante. Sí, más que convoquemos, luego ahí venderemos, preferimos que vengan y... Ahí está. Bien, ¿a qué se está refiriendo? El 11 de octubre. Excelente. El 11 de octubre es la fecha para nosotros clave donde vamos a presentar la revista Amartya, esta que estamos comentando, y vamos a hacer una presentación y la fiesta. Así que es a partir de las 12 horas, así que los Perdón, esperamos. El día es 11 de octubre y el horario de la fiesta es... El horario de la fiesta es 12 horas de la fiesta, lo que se dice. Ah, bien. Se dice bien, la bien. Fiesta. Hay como dos etapas. Hay dos momentos. Sí, o sea que cada uno puede elegir qué hace. Exactamente. Si va hasta el fondo o si llega... Bueno, listo. Bueno. Lo importante es que a las 9 de la noche. Noté el gesto en su cara. Pero no se ve. La fiesta va a ser importante. Perdón, lo interrumpí 3 veces. Esto debe ser un récord, Radio. Bien. Falta la conductora acá que organice un poco esto, me parece. El Terlip todavía está remando en el gomón para acercarse a nosotros. Bueno, le estaba diciendo que la fiesta arranca a las 12 horas. A las 12 horas, pero la presentación... El top. Sí, esa es una señal mabelística. Mabel, disculpen, Radio Escuchas, Mabel Batirol es nuestra querida operadora y tiene elementos para avisarnos la hora. Por ejemplo, ahora son las 9:29 de la mañana. Bien, continuemos con la fiesta. Bueno, nada, eso, simplemente a las 9 de la noche los esperamos a todos para presentar la revista a todos nuestros oyentes, queremos que estén ahí, van a estar todos los que hacen posible la revista, de los colaboradores, los que escriben, los ilustradores y los entrevistados también. Estamos confirmando un montón de visitas, no queremos decirlo para no quemarlo. Nosotros pero... sí, vamos a estar ahora sí, no es como con la anterior actividad. Exactamente. Vamos a ir. Vamos a estar presentes y bueno, desde muy tempranito armando todo para que salga todo increíblemente. Y bueno, y esperamos verlos a todos ustedes ahí. Perdón, ahí está la diferencia. Ayer, mañana dijiste que no sabía. Cuando dijiste fiesta, dijiste ahí estoy. Sí, no quiero relacionarlos, pero bueno, es como que un día hay frutas y verduras a precios populares y otro día hay alimentos y alcohol a precios populares, lo cual... indica que, bueno, un día u otro, viste, para quien quiera puede elegir también las cosas. Exactamente. Sí estaría bueno que vengan a ver la presentación de la revista, porque para nosotros es muy importante haber llegado un nuevo número. Este es el número 19. Y, bueno, ya está a la venta en todos los kioscos, amigos, enemigos y por demás. También la pueden venir a buscar a Casa Martia, averigüe dónde queda. Estamos yendo hacia un tema musical, esperando a nuestra compañera Rocío Alterlib. Me alejé un poco del micrófono. Está muy mal eso. Me voy a autocorregir. Vamos a un tema. Al final no pasó nada, terminé autoajusticiándome. Mira, me dejó tan mal que no me alcanzó con una, fueron dos casi seguiditas. Oh, De la bronca que tenía me fui a dormir y apenas me levanté, ¿podés creer que me tuve que clavar la tercera? No. Y ahí me relajé un toque, pero me duró una horita, así que me casqué por cuarta vez. Ah, terrible. Sí, mal. Se me ocurrió encima ver fútbol permitido para cambiar el chip. Error. Apenas la vi al carozo que conduce, no me quedó otra que clavarme la quinta. Sí, es una bestia esa. Mucho más que eso. Tal es así que a los 15 minutos me la cogoté por sexta vez. Es demasiado, Héctor. Sí, ya lo sé. Por eso apagué la tele, me pegué una ducha y me acosté como un campeón. Quedaste planchado. Sí, pero antes me toqué por séptima vez. Así me iba a dormir bien relajadito. Siete fajas. Próximamente en las mejores salas. La iría a ver, pero me da paja, che. Estamos de vuelta al aire. Tenemos presente el programa, no nos queda otra. Estamos no nos queda otra. Sí, la hora, ¿qué pasaron? Dos minutos de que salimos al aire. 9:36, bien. 9:36, no pasó nada. No pasó nada. El señor que está en el techo todavía no sintió que cambie ni el aire ni la temperatura, ¿no? 12:1. ¿Cómo que no? 19. No, bajó la 10, temperatura. 9. ¿Qué está pasando acá? Y porque la sensación es más fría, te dije. Esto, está bajando. Esto es primavera, recordemos que estamos en. ¿Cuándo va a llegar la maldita primavera? Y debería ser primavera. Por lo menos en el barrio que ahora estamos andando con el camioncito. Está nublado. Nos estamos acercando a las dos estaciones anuales, ¿no? Prácticamente. Exactamente. Verano, invierno. Bueno, queremos. Hay una nota que me parece importante marcar que tiene que ver con la denuncia, una nueva denuncia al jefe de gobierno Mauricio Macri. Ahí se está refiriendo a la nota de tapa de página 12. Sí, sí. La justicia impulsó la causa penal contra la administración Macri por la denuncia de muchos medios que aparecen cobrando cifras que nunca vieron. Lo que Macri dice, un error de carga. Es importante esto porque el fiscal Federico Delgado, seguramente ya acusado de kirchnerista y seguramente tiene alguna relación con el gobierno, seguramente ya van a tratar de ir, sí, a... La acusación ya está preparada, ¿no? Ya está lanzada hacia ahí. Pero el fiscal Federico Delgado impulsó la causa penal contra los funcionarios porteños por la presunta malversación de fondos de la pauta publicitaria del gobierno de Mauricio Macri. Es increíble, si uno ve el listado de los canales, si quieren podemos comentarlo, porque es imperdible. Por favor, algunos detalles. Por ejemplo, Radio Ciudad FM 100.3 de Coronel Moldes, Córdoba, cobró 550 pesos mensuales, eso es lo que cobraba. ¿Habrá sido por Moldes? No creo, el fiscal... No, sí, digo. Pero en la web figuraba por 518 mil pesos. Una diferencia... Sí, del 1000%, no sé. Canal 4 de Posadas, Misiones, indica que no cobró un solo peso, pero figura con 4.600.000 pesos. Un vuelto. Yo necesito eso. Por ejemplo, Radio Patagonia no recibió nada y figura con 28.000 pesos. No, pero la lista sigue, es interminable. FM del Sol, Macachín, cobró 3.800 durante 8 meses. Aparece con 63.420 pesos. Es increíble. Por ejemplo, FM Nativa, Reconquista, Santa Fe, recibía entre 600 y 700 pesos mensuales. O sea, una bicoca, 600 pesos, la verdad es bastante... Bastante agarrado el jefe de gobierno. Pero aparece con 517.450 pesos. Bueno, la lista es bastante larga. Queremos declarar que Amartya no se encuentra en esa lista, ni por no haber recibido, ni por haber recibido, ¿no? Igual tendríamos que habernos fijado, por ahí aparecíamos con un palo. Qué sé yo, ahora cada quien que posea un medio de comunicación o esté en los medios de comunicación, no haría mal en fijarse, ¿no? Preguntarle al gobierno de la ciudad, che, vos, ¿me dijiste que me pasabas algo? Y por las dudas. Te olvidaste, me parece. Me parece importante, no sé qué piensan ustedes, pero me parece que tiene que ver con el centro neurálgico de lo que el PRO intentó construir en la ciudad y por lo tanto hacia lo que es el país. Esta idea de que ellos son la derecha, que ellos son liberales, sí, que son tipos nuevos en la política y que además no son corruptos, ¿no? O sea, me parece eso importante porque es algo que si bien se construyó y obviamente es parte de la realidad argentina, de la política argentina, niveles de corrupción mayor, menores, digamos, no nos podemos hacer los sota nosotros, pero me parece que esto tiene que ver con un falso discurso, un verdadero relato que ellos construyeron de que ellos venían a hacer lo nuevo y de que además ellos no son corruptos, porque ¿cuál es la lógica básica, no? Mauricio Macri es un empresario que tiene un montón de dinero, ¿para qué va a robar? ¿Para qué quiere más? Sí, no necesita. Eso es. Bueno, la lógica indica que eso parecía estar, digamos, en un sí, no oculto. Solo quiere más, la quiere toda. No, además ay, se nota es onzo. La quiere toda. Hay que ser diverso en la vida. Sí, le mandamos un saludo a Lucía Manusovich. Es un saludo para nuestra columna de Tres Tetas, sí, que volverá. Nuestra colega. Perdón por la interrupción, venía muy interesante. Sí, no, me parece que es un golpe certero que se viene dando a este espacio político, que empezó con la bajada del primer candidato a diputado, el señor Niembro, que desapareció. No sé si ustedes lo vieron, desapareció, hasta Fox lo tuvo que sacar, y que de Niembro para abajo empieza a haber, digamos, una catarata de informaciones. Miedo que quien está abajo de Niembro. Bueno, sí, qué lugar. Sí, pero es cierto, de Niembro para abajo empieza a haber mucha investigación, o por lo menos más datos que desnudan toda una trama. Sí, me parece que es... Que es importante tener en cuenta que es una... Que esto marca la cancha para lo que se viene, de que esto todavía falta un mes y que me parece que está bueno para los porteños, los que sí vivimos acá, tener la esperanza de que, bueno, Macri no es intocable, de que realmente se puede disputarle a Macri y ahora al señor Larreta, a la sonrisa del Guasón, la capital federal. Me parece que han quedado muy debilitados, que van a llegar muy debilitados a la elección, y me parece que esto no puede ser solamente un efecto de campaña. Me parece que hay que denunciar esto como una política concreta, porque si bien al gobierno se le acusa de tener amigos, de desviar fondos, que nunca se ha podido demostrar, que en definitiva si hay relaciones, pero que en los números y en los papeles es intocable, porque si no esto lo tendríamos la tapa de Clarín, o sea, lo único que pueden tener en la tapa de Clarín es que Vudú está más complicado, sin ninguna data concreta. Entonces, acá estamos hablando de números, de cargas, de cosas públicas, de datos que no se publican, estamos hablando de realmente un sistema de corrupción, no estamos hablando de alguno cual Gil que si se mete la mano en la lata tiene que ir preso, estamos hablando de un sistema de desvío de fondos para bancar un proyecto político, que no puede decir realmente quiénes son. Y que ahora, gracias a esta información de compañeros del arco político que han investigado, de periodistas, podemos saber realmente de qué calaña son este tipo de personas. La revista Amartya llegó a la radio. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Mole, el canal deportivo que solamente transmite los últimos 5 minutos de los partidos. No pierdas el tiempo y sumate a Teise Small, porque lo mejor siempre viene al final. Arranca por la derecha. derecha Pitrola, pegadito a la línea. Se le acerca Altamira, prefiere jugar con el Chipi Castillo. Ahora sí viene para Altamira, todo pasa por la derecha. La pide el ruso Breckman. Altamira se frena, pasa a toda velocidad del caño, pero Altamira hace la personal. Elude a uno, a dos, también un tercero, se deshace en el juego, va a hacer un golazo. Le pega con la zurda y la pelota acaricia el palo derecho. Por centímetro no llega el empate. Gol de Ferro. En ese estudio periodismo deportivo, anótate en la escuela de Fernando Niembro y convertite en un profesional del choreo. Estudia con Niembro y asegúrate el futuro. ¿Pasó un camión de mostaza y se te cayó la cabeza? No te preocupes, anótate en la escuela de periodismo Luis Majul y recibite de Pancho en 3 años. Escuela de Periodismo Majul, formando boludos desde hace 20 años. Los comentarios del queridísimo Tano Facito para explicar por qué no entró la pelota. Gol de Ferro. No me gusta contradecir al Pollo Virolo, pero no me queda otra. Pollo, déjame decirte que ese balón se fue a 7 metros del palo izquierdo. Fue una jugada maradoniana de Altamira, que se quedó sin aire, como le pasaba al recordado Roberto Sánchez en la mitad de cada recital. Arrancó por la derecha, como a él le gusta, pero cuando se acomodó de zurdo, se le vencieron las rodillas, cual Michetti cuando se levanta de la siesta. Es como si en ese momento el arco se hubiese corrido hacia la derecha. Es como si... Vale, Ferro. No sé qué estaba por decirte, Pollo. Me olvidé. Mejor pasame ese chocolate que tenés al lado del cuaderno. 340 gramos de cacao impregnado de una lluvia de almendras. Ya lo imagino en mi boca. Ese chocolate es como el arroz para un chino. Es como la verdura para el vegetariano. Es como un riñón nuevo para la nata. Excelente el análisis del Tano Facito, mi amigo. Acá en Teise Mall. Decime, Titi Fernández Barrios, ¿qué dicen en los bancos? Pollo, recién lo escuchaba al técnico Recalde, un verdadero mamarracho este señor, increpando a Pitrola después de la gran jugada de Altamira. ¿Quién se cree que es? Y no pienso callarme, hace 60 años que hago periodismo y nunca, pero nunca había visto algo semejante. En la dictadura de Aramburu, bueno, eso no importa, ni en la dictadura de Aramburu vi algo igual. Este muchacho Recalde es un maleducado, es un insolente, es un fascista, es un nazi, una mierda de persona, es un hijo de puta, un cornudo y un mal... Gracias, Titi Fernández Barrio del campo de juego, dame dos. Tu hijo se sacó malas notas, no te preocupes. Instituto de Educación Gracia está para ayudarlo. Clases de apoyo particulares y grupales. Instituto Gracia, el futuro está en vos. Cuando juega tu equipo, pon en tu mesa un vino Nisman. Vino Nisman, descorchalo y disfruta la vida. 45 minutos de segundo tiempo, por ahora 2-1, pero todavía falta mucho. ¿Cuánto adicionó, Titi? 5 minutos, porque se lo pidió el autoritario Recalde. Ese plor de hijo de puta. Gracias, Titi. Decime, Marcelo Benedetti, ¿qué final se nos viene? Pollo, cuando se acerca el final de un partido, parece que los jugadores del equipo que va a perdiendo, se arrojaran hacia el arco contrario, buscando un heroísmo que los convierta en guerreros vivados por el pueblo. Es la angustia de una posible derrota, lo que provoca en el hombre esa necesidad de aferrarse al milagro. Aunque los milagros suelen darse solamente en el mundo onírico, son algunos los privilegiados que se animan a soñar despiertos. Ese puñado de grandes hombres que son capaces de alcanzar lo inalcanzable, que son invulnerables ante la adversidad. Por eso, creo en el fútbol, el amor y la poesía. Terminó el partido. Fue 2-1 para el visitante. ¿Te sentís un pelotudo? Recibí todos los domingos tu diario Carlín a domicilio, porque vos no hacés lo que querés con el Carlín. El Carlín hace lo que se le canta al orto con vos. ¿Terminaste el secundario y no sabes qué mierda hacer de tu vida? Estudiás stand-up en la escuela de comediantes de Lilita Carrillo y haces cagar de risa a tus amigos. Vale, Ferro. Fuimos testigos de un gran partido, pero acá en Teise Mall tenemos información del fútbol de todo el mundo. ¿Qué noticias tenemos del fútbol español, María Elena Wolf? Me dijeron que en el pobre a la vez juega un chino y un francés. Que hoy el Barça le hizo 6 y no jugó Piqué, pero Messi le hizo 3. Vamos a ver cómo es que juega el Alavés. Vamos a ver cómo es que se comió los 6. Gol de Ferro, gol de Ferro, gol de Ferro, la puta que te parió, hijo de puta, te estoy diciendo que fue gol de Ferro. Vamos a Caballito entonces. Terminó en Caballito, perdió Ferro 9-1. Esto fue todo, amigos, nos encontramos el próximo domingo a las 11:05 para vivir los mejores 5 minutos del partido de la fecha, gracias. Buenos días, volvemos. estamos al aire, pero tenemos una presencia maravillosa, como un rayo de luz que se acercó a nuestro estudio, que es la señorita Rocío Alterleib. Buenos días. Buen día, me acerqué como en carreta, pero me acerqué, llegué muy tarde, la verdad que esto es increíble. Pero bueno, les pido disculpas a todos, la verdad me parece una falta de respeto hacia los oyentes sobre todas las cosas, así que por eso pido disculpas. Pero aquí estoy, llegué tarde pero seguro. Pero por favor, nunca es tarde. Aparte estamos organizando un grupo sirio-libanés, iraní, cubano para atentar contra el tren que siempre nos trae malas pasadas. Sí, pero quédate tranquila que ya los muchachos ya están poniendo los explosivos correspondientes. Entré acá y me estuvieron diciendo que querían hablar de la noticia del día de ayer, que es que Mónica López volvió a saltar del charco, es decir, volvió al Frente para la Victoria, porque no sé si se acuerdan que ella estaba en carteles con Cristina y decía, con Cristina ganamos todos, algo así. Sí, sí, sí. Así que se fue para Massa, volvió. Pero ahora, a mí me asombra, o sea, hay un sesgo político, un sesgo, digamos, de alguna manera... casi personal, digamos. Personal, ¿no? Porque la mina espera hasta. Ya están confirmadas las listas. La mina encabeza la lista del Parlasun de Massa. Y dice, no, estoy con Scioli. Y dice, bueno, como Massa. Y dice, pero usted no le avisó a Massa. No, porque como él no me avisó cuando me bajó de ser candidata a gobernadora, bueno, yo tampoco le aviso. No, esto es durísimo. O sea, es el peor día de Massa de la campaña, te digo. Esto es durísimo lo que. Porque es un nivel de gozo. Esta chica estuvo hasta ayer o anteayer hablando en los canales como representante del espacio del Frente Renovador. La verdad es como decís vos, un salto de charco, habla de la delgadez del armado de Massa. Que aunque parecía que tenía aire con la caída, porque no tenía aire por peso propio, sino sí. Que aire por la caída estrepitosa del espacio del PRO con respecto a las denuncias que acabamos de comentar, pero la verdad que lo de Mónica López es de una altura de despechada bastante alto. Sí, a mí lo que en realidad me encanta de esto es todo lo que se genera después, ¿viste? Empiezan a buscar los tuits viejos, claro. de Mónica López hablando en contra de Scioli, claro, claro. Que en realidad no sé si en algún momento llegó a hablar mal de Cristina, me parece que no, porque en su momento estaban los carteles junto a ella, todavía quedan resabios de esos carteles en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, así que estaba escrachada todavía públicamente, pero más allá de eso es muy interesante, a mí me encanta cuando pasan estas cosas, además me imagino, no sé ustedes, pero me imagino a Massa asumiendo como presidente sin nadie. Sin nadie. Porque se están yendo todos, yo no sé qué va a pasar de acá, a lo que poco que falta, ¿se va a bajar más gente? Yo creo que todavía falta un mes, puede pasar de todo. Pero bueno, estamos con el fútbol, ¿no? Porque nosotros íbamos a hacer ahora la columna de fútbol. Sí, sí, exactamente. Esta es la parte de la columna de deportes. Ayer hubo Copa Sudamericana, Chiari no lo vio, jugó Defensor Sporting contra Lanús, empataron 0-0, habían empatado 0-0 en la ida, así que se definió por tiros de punto de penal y... terminó ganando Defensor Sporting, que Defensor Sporting va a jugar contra Huracán en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Por otro lado, también el miércoles jugó Liga de Quito contra River, que ganó Liga de Quito 1-0, pero River había ganado 2-0 de local. Perdón, una pregunta, yo soy un hombre muy entendido del fútbol, del deporte. El tema del Viagra, ¿cómo resultó? Porque yo sí me enteré de eso. Iban a utilizar el Viagra para jugar en la altura. Se supone que lo utilizan para poder tener más aire y ese tipo de cosas. Y parece que no funcionó. Y parece que no funcionó, pero igual terminaron pasando, así que claro, bien dicho. Había ganado 2-0 de local. Está bien. También jugó Olimpia contra Independiente, que empataron 0-0, pero en la ida había ganado Independiente 1-0. Así que también clasificó. Por ahora tenemos 4 equipos argentinos. ¿Y cuál es el que más te gusta a vos de todos esos? ¿De todos estos? No tengo un fanatismo, un favoritismo, digamos. ¿Cuál te parece que juega mejor, que tiene mejor sistema de juego? Independiente está jugando bien últimamente, por ejemplo. ¿Sí? Pero por una cuestión, yo soy hincha de Almagro, así que por una cuestión de no sé, de amistad con los equipos chicos, una cuestión de Huracán, digamos. Huracante. Pero nada. Nada tan relevante, digamos. Nada tan relevante. Bueno, obviamente también tenemos torneo local este fin de semana. El sábado a las 6 y 10 de la tarde juega San Lorenzo Central, el segundo contra el tercero. Así que ahí tenemos un lindo partido para ver. Después el domingo a las 18:15 Boca Crucero del Norte. Y el mismo domingo a las 21:30 Independiente River. Un buen partido también para ver por la televisión. Para ganarlo, obviamente. Che, lo de Tevez, ¿escucharon las declaraciones de Riquelme? ¿Escuchaste lo que dijo de Tevez? De Tevez. No, tiró un par de comentarios que va a ser presidente, se va a presentar como presidente de Boca, y tiró un comentario como diciendo: hay algunos que ganaron una sola vez la Copa Libertadores y no sé qué se creen, y yo que gané 3 Copas Libertadores parezco que gané poco. O sea, una tensión entre Tevez y Siempre Riquelme. Tan amistoso, Riquelme, ¿eh? Sí. Para dar un abrazo. Los amigos de Riquelme, marca cancha Riquelme, sí. Hasta dentro de la casa. Igual a partir de eso también surgieron algunos rumores con respecto a lo que puede llegar a durar la vuelta de Tevez a Boca. Estuvieron hablando de que quizás se vuelve a ir para Europa prontamente. Se suponía que no, porque era como el sueño de su vida volver al club de sus amores. Sí, jugando acá. Pero la verdad que esos rumores surgieron de varios periodistas deportivos, no lo estoy diciendo yo. Y no sé si serán reales o no. Como siempre, los rumores se confirman a la hora de si Tevez vuelve o no vuelve. Uh-huh. Pero, ¿qué opinan ustedes sobre eso? No, me parece que las tensiones que hay, uno que por ahí no es tan seguidor del fútbol, pero sí las presiones que hay, los movimientos que hay hacia adentro de más clubes como Boca, como River, con respecto a quién dice, quién no dice, quién está, quién no está. Sí, estornudan y salen en la televisión. Estornudó, mirá lo que hizo, casi se golpea. Maneja mejor los medios que Macri, te diría. Pero bueno, sí, sigamos con el deporte. Partidos para destacar también, por ahí no tanto por la posición de la tabla, sino por su enemistad, digamos, para decirlo de alguna manera. El domingo a las 2 de la tarde, Vélez Chicago. Partidazo ese. Partidazo, que no sé por qué no lo pusieron como clásico cuando fue esa fecha de los clásicos. Ese clásico, ¿no? Yo estoy loco. Línea Matadero. Sí, es clásico, sí, de los últimos años. Por ahí Vélez a veces se quiere acercar a San Lorenzo, también hay un poco de clásico. Pero bueno, no. Además de los últimos años, no tanto de la historia. Más viejo tenemos Vélez Ferro, pero bueno, ya de los años 80. Y también tenemos Unión Colón, el domingo a las 16 de la tarde, a las 16 horas, así se dice. 16 de la tarde. Unión Colón, el clásico santafesino. Bien, bueno, entonces mucho fútbol el fin de semana. Esperemos que el clima acompañe. Estoy viendo que ahora está saliendo el sol, así que aquí en la ciudad de Buenos Aires quizá es probable que los partidos se den con sol, aunque sigue estando pronosticada la lluvia por lo menos para el día de mañana. Uh-huh. ¿Usted qué dice? ¿Usted va a ir igual si llueve o no llueve? Sí. Hay que ir, exactamente. La cita impostergable. Cambiando un poquito de deporte, actualizamos el Mundial de Rugby que se sigue jugando en Inglaterra. La semana pasada, el viernes, iba a jugar los Pumas contra Georgia. Al final terminaron ganando 54-9. Una linda, linda paliza le pegaron con el famoso punto bono, etcétera, etcétera. Y el domingo, si no me equivoco, a las 10:30, pues, los Pumas contra Tonga. Sí. Gastón, contra Gastón. Contra Gastón, exactamente. El Tano va a jugar contra los Pumas. ¿Cómo venimos en el Mundial de Rugby? A ver, si yo no sé nada de fútbol, de rugby menos todavía. Sé que la pelota es ovalada y no le puedes pegar porque se te va para cualquier lado. Perdimos el primer partido contra los Oblaks. Era de esperarse. Era lógico. Y el segundo partido le ganamos a Georgia, así que tenemos... ¿Y ahora jugamos con? Tonga. Mierda. Que también ganó uno y perdió uno, así que... Pero perdóname, Tonga es un país. Sí, exactamente. Qué ignorante que soy. Qué ignorancia. Si gana el domingo tiene muchas chances de clasificarse a los cuartos de final. Listo. Ahora, ¿siguen teniendo lo de la derrota honorífica? ¿Cómo era que le decían cuando perdía los Pumas? No, porque la pelearon. Claro. ¿Cómo era derrota honorable? ¿Cómo era que le decían? No, bueno, sé. Ya no me acuerdo. Sí, pero era buenísimo porque era como que justificaban, porque habían peleado, claro, pero no habían ganado. El premio consuelo que se le suele decir, ¿no? Claro. Decían, no, pero los muchachos pusieron todo en la cancha. Y bueno, es la eterna disputa entre los menotistas y los guilardistas, ¿no? Exactamente. Pero que se traslada a cualquier tipo de deporte, radio, lo que sea. También tenemos boxeo el día sábado. Va a pelear Lucas Matisse contra David Postol. Una linda pelea por el título superligero de la OMB, obviamente en Estados Unidos. El sábado. ¿Hizo que sea algún argentino, es? Lucas Matisse. No, perdón. ¿Matisse de apellido? Matisse. Un boxeador que tiene muy buen futuro. Va, en realidad ya tiene muy buen presente y va a seguir teniendo muy buen futuro. Que va del blanco al negro en una gama de grises. ¿Vieron? Excelente, Matisse. Un gran boxeador, peleador y también difícil de pegarle. Y contra Postol, un ucraniano que tiene 27 peleas, está invicto. Así que es un buen parámetro para Lucas Matisse. Es una de verdad, digamos, esta pelea. Es una de verdad, pero igual Matisse tiene cierto favoritismo, digamos, por encima de Postol. Pero bueno, va a ser una linda pelea, así que si el sábado no salen, no están aburridos. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Tarde, más o menos, ¿no? Es tarde, sí. Siempre pónganse a las 12 y algún momento va a pelear. Una, dos de la mañana. ¿Por qué? ¿Por dónde lo vemos? ¿Canal 7? ¿Quién lo va a pasar esto? No, seguramente lo pase el canal de deportes. Fox. Tays Small. Exactamente. Muy bien. Bueno, hay que verlo. ¿Qué va a hacer? Bueno, si quieren repetimos los partidos del fin de semana. Como decía, sábado 6 y 10 San Lorenzo Central. Domingo 18:15 Boca Crucero del Norte. Y el domingo a las 21:30 Independiente River. Más que nada peleando por nada, digamos, para decirlo de alguna manera. Pero bueno, es un lindo partido para ver. Con algunas bajas, con la lesión de Alario en River y con la lesión de Albertengo en Independiente, que va a estar 6 meses por esos famosos ligamentos cruzados. Oh, qué difícil romperse los ligamentos. Sí. Fue una semana media dura para el fútbol, sobre todo lo que pasó con Messi, que bueno, obviamente escuchamos hablar al director técnico de Barcelona refiriéndose a que es irreemplazable. Obvio, es Messi. Sí. Pero bueno, el Barcelona está lleno de grandes jugadores, seguirán siendo un equipo muy, muy fuerte, muy competitivo. Pero bueno, estábamos esperando que Leo se mejore, mejorate, así te vemos ahí corriendo. Y también para los partidos de la clasificación de las eliminatorias, digamos, que también no va a estar, se pierde 4 partidos, si no me equivoco. Claro. Hay una pregunta, usted que es un especialista en ese tema, porque a mí me... Martino puede decir que ya está diciendo, bueno, vamos a jugar con Messi o no, vamos, puede ir Tevez ahí... O sea, realmente puede ser que se empiece a desterrar la idea de el Messi dependiente, digamos, el esquema de fútbol. Martino puede empezar a salirse un poco de la presión de los medios, de que yo no tengo nada contra Messi, me parece un gran jugador, me parece increíble, pero sí veía que había resistencias para poder probar. Yo no, la verdad, digo, más sí, allá de... Es como decís vos, es un buen momento como para ver qué podemos hacer sin Messi, ¿no? Claro. Está bueno para probar con distintos jugadores. Igual, a ver, la selección argentina tiene muy buenos jugadores. Obviamente Messi es el mejor del mundo, sí, en ese momento. Sin ningún lugar a duda. Pero bueno, es un buen momento para probar con otros jugadores en esas posiciones. Muchos chicos que están viniendo de abajo, Lamela, bueno, después Tevez, y jugadores que creo que tranquilamente pueden reemplazarlo. No son Messi, pero pueden reemplazarlo. Es un buen momento también para irnos al informativo y a la tanda, porque nos están apurando allí, Mavi. Ya vamos. 10 de la mañana en toda la República Argentina. Nos vamos al informativo y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. Noticias. Política. Dijo Aníbal Fernández, cualquier cosa que toque Macri es un peligro, imagínese con el Banco Central. El jefe de gabinete se refirió así al manejo del jefe de gobierno porteño y candidato de Cambiemos sobre los fondos y contratos de la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, Aníbal Fernández recordó que Macri tomó un gobierno con un endeudamiento de $199 per cápita en 2007 y ahora esa deuda es de $740. Ganaron una fortuna con Manliva. Macri estuvo procesado por contrabando agravado de automóviles durante el menemismo, fue procesado por escuchas ilegales, fue procesado por la USEP, enumeró Aníbal Fernández, entre otras causas. Fútbol. Quilmes quiere prolongar su buena racha frente a San Martín. El cervecero, que desde la llegada de Saba como entrenador obtuvo el 85% de los puntos en juego, será local ante San Martín de San Juan, que cumplió con su objetivo de mantener la categoría. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Centenario de Quilmes desde las 21:10 con el arbitraje de Silvio Trucco y transmitido por la TV Pública. Mundo. Medios de Estados Unidos identifican al autor de la matanza de Oregon. Varios medios de Estados Unidos identificaron a Chris Harper Mercer, de 26 años, como el presunto autor del tiroteo de ayer en el Centro de Estudios Superiores de Roseburg, donde murieron 10 personas y 7 resultaron heridas. Aunque la policía ha evitado difundir el nombre del sospechoso, las cadenas CNN, CBS y NBC citaron a fuentes de la investigación que dijeron que el abatido a tiros por la policía sería Mercer. Tránsito. Atención por calzada húmeda y resbaladiza como consecuencia de las lluvias en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. Se solicita a los conductores extremar las medidas de precaución al circular por rutas nacionales y autopistas de la región. Por lo tanto, transitar con cautela por las rutas nacionales 3, 5, 188, 226, 205, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 19 y 33 y en los accesos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, Avenida General Paz,

hermano del amor, hermanos del corazón. Es ahora, es allá, a las luces, vamos ya a cantar esta canción, te abrazará. Descubrir de nuevo el sol naciendo en alta mar. Dale, loco, vamos a y 11 de la mañana de este viernes lluvioso, y como te diste cuenta, es el momento de la columna de cine de Elizabeth Machado. ¿Cómo estás, Eli? Hola, Rocío. Buen día, Julián, Lucas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, sí, ayer no pude estar. Generalmente yo estoy los jueves, pero bueno, me invitaron a una función de prensa de una película muy, muy linda, que ya se va a estrenar dentro de 15 días aproximadamente, que a mí me recordó mucho a Luis. Y cuando sea el momento lo voy a comentar. Como no se estrena, Luis D'Elía estoy hablando. ¿No? Misterio, misterio. Sí, sí, tiene que ver cuando se tira un rumor, una mentira, cómo le arruinan la vida de esta persona, y después, por más que uno se retracte, la vida está arruinada. No se puede volver atrás. Es un peliculón que habla del tema, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Las películas que se estrenaron ayer, una es una de las más esperadas, Misión Rescate, es un drama de ciencia ficción que dura muchísimo, 141 minutos, con Matt Damon, que bueno, tiene que ver con un astronauta que se va a Marte y que algo falló y toda la tripulación se vuelve, y creyendo que está muerto, el pobrecito se queda ahí al estilo de MacGyver. Los más mayores saben quién es, sí, MacGyver. Sí, imprescindible esa serie. No es... Yo también lo sé. Bueno, imprescindible. Trata de sobrevivir y hasta, nada, se pone a sembrar. Hay unas semillas que quién sabe de dónde las saca. Nah. Bueno, nada. Se arma, no. ¿En Marte siembra? ¿Siembra en Marte? Nah, ya es hay agua y todo, allá se consigue todo. Ojo, seguro que debe sembrar cannabis, porque la verdad que para flashear algo así... Claro, claro, tal cual. Bueno, el tema que, bueno, descubren que trata también de alguna manera llegar a la Tierra y mandar mensaje. No sé si tenía un WhatsApp, no sé cómo manda, buscaba señal en Marte. De humo, ¿viste? Descubren que está con vida acá, y bueno, ahí se monta pinta todo para irlo a buscar. Estados Unidos junto a, le pide ayuda a China. Ah, bueno. Así que se lo van a buscar al pobrecito Matt Damon. No sé qué pasa al final, si él vuelve bien o medio cachuzo, pero bueno, no les voy a contar al final. No, así que favor. Que vayan a verla. Esta película es de Ridley Scott, que es el director de Gladiador, de Hannibal y de, miren esta película que yo ya me la había olvidado, Alien, el octavo pasajero. Ay, Dios. Peliculón. Sí. Del 79, chicos, es esa película. Sí, sí. Del 79. Sí. Qué vieja estoy, porque yo la vi. Te juro, yo la vi. Vi el estreno. Vi el estreno. Yo la vi el año pasado, chicos, no soy tan. Obviamente. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Bueno, la otra película que se estrena, que sí tuve oportunidad de verla, se llama Hombre Irracional. Es una comedia dramática y nada más ni nada menos que de Woody Allen. Ay, Woody. Woody Allen, que tiene películas que son geniales y otras que a lo mejor mucho no gustaron. Pero bueno, con Emma Stone y Joaquin Phoenix, es, a ver, es la historia de un profesor de la universidad que está muy deprimido, que ya no le encuentra encanto a la vida y consigue un leitmotiv muy especial. Si vos lees la sinopsis en cualquier sitio de internet de películas, te dice que ese leitmotiv es una alumna muy bonita, ella es Emma Stone, pero yo te digo que no es Emma Stone. Vas a ver lo que le provoca las ganas nuevamente de vivir a este personaje que está interpretado muy bien por Joaquin Phoenix. Y te digo más, si alguno llegó a leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky y les gustó ese libro, bueno, vayan a ver esta película. No te digo más. De hecho, no digo más que eso. Una de las mejores películas de Woody Allen es Crímenes y Pecados, que si no me equivoco está basada en parte, porque el guión siempre lo escribe Woody Allen. Claro, claro. En claro. Ese libro que vos comentabas. Bueno. Nada, yo no voy a decir nada, porque porque si cuento más, van a decir, bueno, pasa esto. Bueno, tiene también partes, de este libro. Maravilloso, bueno, Woody Allen, como siempre, Medianoche en París, yo la recomiendo porque es una película preciosa. A Roma con Amor, Hanna y sus hermanos, bueno, muchísimas películas. Si las tengo que nombrar todas, nos vamos hasta las 3 de la tarde acá. Igual, Eli, para quienes nunca vieron una película de Woody Allen, el tema de Woody Allen es la religión, el sexo y obviamente las cosas así medias rebuscadas de si vamos a hablar en la mesa familiar de la religión, el sexo o la política. Es Woody Allen, en cualquier película siempre trata los tres temas de alguna manera u otra, supongo que en esta también. Sí, muy tangencialmente. Creo que el tema del existencialismo es lo que trata en esta película. Y está muy buena. Bueno, no quiero contar mucho porque en realidad se trata de eso, un profesor que está medio tristón. Está muy bien hecho el personaje, cómo cambia a partir de ese momento que descubre sus ganas de vivir, cómo cambia el personaje, ¿no? está muy bien hecha, bueno. No digamos nada. Está muy buena. Victoria es otra película que se estrena, es alemana, es un drama policial de 138 minutos que está rodada en un único plano secuencias, cuando esas películas no tienen cortes. Como Birdman, no sé si No la vi, Birdman está así también. La idea de un plano secuencia toda la película. Bueno, está hecha así, se trata de una jovencita que vive en Berlín, ella es española, pero vive en Berlín, está interpretada por la actriz Laia Costa, y esta joven española que en un momento sale a la noche a tomar unos tragos, bueno, se encuentra con cuatro jóvenes y le cambia la vida radicalmente. Las cosas que ocurren durante toda esa noche son realmente, le van a provocar un giro total en su vida. Esta película alemana que dura 138 minutos. Cine largo para ver este fin de semana. Sí, cine largo. Sí, 140. La verdad, para Matt Damon. Yo escuchaba 138 puñaladas, pensé que iba a decir. No. Pobre mujer. No, ni una menos, por favor. No, nada que ver. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con las películas argentinas. Un documental de 86 minutos, Salgán y Salgán, un tango de padre a hijo. Aquellos que les gusta el tango, no pueden faltar a ver esta película. Tiene que ver, bueno, con la vida de Horacio Salgán, que ya tiene 98, 99 años, y de su hijo César, que se conocieron de grandes. De hecho, cuenta César que un día cuando tenía 7, 8 años, estaba haciendo la tarea, dibujando, y estaba la tele prendida, y justo apareció Horacio Salgán. Y la mamá, mientras hacía la comida, le dijo, ese que está ahí es tu papá. Y siguió haciendo las tareas de la casa. Y el nene en ese momento se quedó, o sea, eso así conoció quién era su papá, este joven César, que finalmente después de un tiempo, bueno, se reencuentran, viven juntos, y bueno, a partir de esto surgió la posibilidad de hacer esta película. Traté de averiguar por todos lados quién es el director, y no hay forma, no es una productora independiente que no informa quién es el que dirigió esta película, este documental. Yo me sumo a recomendar esto, porque Horacio Salgán, para el que no lo sabe, es uno de los renovadores del tango. Un tipo que introdujo, digamos, conceptos muy modernos, tanto o al nivel de Piazzolla, no hay que comparar, pero son los dos grandes renovadores del tango. Piazzolla lo hace para irse del tango, así lo dicen los viejos tangueros, por así decirlo, pero Horacio, quedándose en el tango, hace una renovación que es imperdible. Y el que no escuchó Horacio Salgán, por favor, es tango moderno y es te vuela la peluca, Horacio Salgán, por así decirlo. Sí, en esa película, la verdad que ellos, amantes del género, tienen que ir a verla. Tienen que ir a verla porque está muy, muy bien hecha. Él y yo, sabiendo que ibas a hablar de esto, hice una investigación así como muy rasposa. ¡Ay, dale, a ver! Y es una directora rasposa, sí, porque era imposible encontrar el director. Directora estadounidense, Caroline Neal se llama. Ah, mira, era estadounidense. Y es fotógrafa también. Mira. Vio. Mira, buenísimo. No puedo encontrar la imagen de la mujer esta, pero es una mujer realmente joven, teniendo en cuenta la edad que tiene el protagonista, entre comillas, de este documental. Claro. 1965 es la época de su nacimiento, ha hecho varios documentales, pero es estadounidense, eso es sorprendente, teniendo en cuenta que es una historia argentina. Realmente. Es que el tango es algo mundial. Ya a esta altura. Mundo. Bueno, otro documental argentino también que se estrena de 81 minutos, se llama Vergüenza y Respeto, y retrata a través de esta película cinco generaciones, la vida cotidiana, las costumbres de una familia gitana, ¿sí? Esta familia, los campos, que le abren la puerta de su hogar a quienes están realizando este documental, y bueno, y les muestra cómo es y qué significa ser gitano. De hecho, uno de ellos dice que es mucho más fácil decirlo que serlo. Así que está bueno también ver este tipo de películas, porque a veces hay muchos prejuicios con respecto a quienes son diferentes, nada más que diferentes a uno. Así que está bueno meterse porque para saber un poquito más, me parece piola. Pero bueno, Indio, la película, se estrena hoy y mañana se va a poder ver. Aquellos que quieran verla tienen que sacar las entradas anticipadas hoy mismo. Se va a ver en cines Hoyt y Cinemark, que es un homenaje, dicen que es un homenaje al Indio. Yo creo que es más bien un homenaje al público, ¿no? A esta mística, claro, esta mística que dicen, pues yo nunca fui, que se forman en sus recitales. Es un recital que fue filmado en el Estadio Ciudad de La Plata en diciembre de 2008, con 12 cámaras, una Condor Cam, que le dice una cámara Condor para mí, en castellano, no me jodas, y un helicóptero para tomas aéreas. Esta película que se filmó de este recital junto a los fundamentalistas del aire acondicionado, que bueno, dicen que va a explotar el cine, aquellos amantes, pero bueno, más tenés que estar sentado. Yo estuve ese recital, ¿es el de La Plata? El de La Plata, en el 2008 fue. Increíble. De hecho, hace un tiempo se estrenó esta película en el Luna Park, y se preparó todo. Ah, porque es el recital, no es una película. No, es el recital que está filmado especialmente, y ahora se armó la película, y bueno, saquen, porque se va a ver hoy y mañana. Se hicieron como 9 funciones en Luna Park, si no me equivoco. En el Luna Park se hicieron muchas funciones en su momento, sí, hace un tiempito atrás. Y incluso, se hace poco al final, o sea, cuando hay que se paran todos en el cine. En Hoyt. Que vayan y me cuenten. Rompen la silla. Que alguien vaya. Pongo en el Hoyt. Va a ser difícil, ¿no? Ir a ver sentaditos. Sí, incluso, perdón que los interrumpa, pero me pareció interesante que la semana pasada el Indio estuvo estrenando esta película en Estados Unidos. Llevó la misa ricotera filmada a los Estados Unidos, tuvo una conferencia de prensa, sí, no sé si sabía. En Nueva York estuvo. Exacto. Es más, y fue a ver la película como un espectador más. ¿Espectador? Se sentó quedó. Toda la gente se sacaba fotos. Mira qué groso este tipo. Muy bien. Y bueno, el último documental que quiero hablar es un documental de 120 minutos, también obviamente argentino, que se llama La Jugada del Peón. Este documental, dirigido por Juan Pablo Lepore, es un documental que retrata la resistencia de diferentes grupos de personas, de familias, ¿no? Por la soberanía argentina alimentaria y el derecho a la siembra libre y milenaria contra un grupo de corporaciones que pretenden adueñarse del territorio. Sí, historias que hemos conocido, dejando a su paso, bueno, muchos pueblos fumigados por agrotóxicos. Realmente no pude ver esta película todavía. creo que la recomiendo yo, ojalá que alguno pueda ir a ver y que me la cuente, si es que este fin de semana no la puedo ver. Hay imágenes de Cristina, hay imágenes de TN, hay personalidades hablando de este tema que me parece que va a dar mucho que hablar esta película. Así que yo, es entre todas estas, es la que recomiendo. La jugada del peón, este documental argentino, probablemente se dé en las salas del cine Gaumont. Uh-huh. Hay que meterse y averiguar exactamente, pero bueno, es la que recomiendo. Y también otra, que hay un preestreno para mañana, que hablamos tempranito con los directores aquí en 7.0, Palestinos Go Home, el derecho de volver a nuestra tierra, que se va a dar el preestreno mundial mañana en el cine Gaumont a las 19:30. Todavía no se va a estrenar, sino el año que viene, pero se va a hacer un preestreno mañana a 19:30 en el cine Gaumont. Eli, aprovecho para decir que el Gaumont es uno de los cines, si no es el cine más barato del país. En el Gaumont sale 8 pesos la entrada, 6 para estudiantes, 4 para jubilados, así que... Sí, sí, no puedes sí. decir, ay, no, no, no tenía no, plata. Claro, de hecho es libre la entrada. Incluso en este el libre, caso. En el caso del estreno de Palestina. Del preestreno de Palestina Home. Qué importante, que... ¿no? Que estemos ahí avalando la cultura palestina que ha sido tan vilipendiada y perseguida, digamos. Y negada. Y negada. La soberanía. Y enguetada, por así decirlo, en nuestro mundo. Bueno, Eli, realmente quiero agradecerte mucho porque si no, no me entero de lo que hay en el cine, porque yo no sí, miro mucha televisión. A veces me pregunta ella, pobre, ¿qué voy a ver este fin de mi amor? Pasa que yo tengo un amor por el cine tan amplio y vos siempre venís y me recomendás una francesa. Esta vez no hay, pero tengo las otras dos de la semana. Así que, y tengo la de Woody Allen, que yo a Woody lo amo. Ah, bueno. Tengo como bueno. un amor muy fuerte. Perdón, volviendo al cine Gaumont, mucha gente tiene un prejuicio o algo por el precio. Porque dice 8 pesos, ¿a qué cine voy a ir? Por ahí no está bueno. Nada que ver, el cine está buenísimo, las pantallas son muy buenas, las butacas son muy buenas. Así que totalmente recomendable el cine Gaumont. Incluso hace 2 años lo reformularon. Lo refaccionaron todo. Sí, sí, lo reinauraron, sí. Sí, sí, así que arreglaron las salas un poquito. Y sale 8 pesos hace como 5 años. ¿Cuánto sale 8 pesos? Sí, de hecho yo fui la semana pasada, el sábado tempranito, y había una cola, había muchísima, muchísima gente para entrar a ver las diferentes películas que se estrenaron la semana pasada. Así bueno, que las entradas se sacan en el se día. Se llena de gente, sí, sí, sí, pero se llena. Con el estreno del Clan hubo mucha gente que se acercó al Gaumont, quizá lo conoció a partir del Clan, y... lo celebro, porque pasa cine argentino que no se pasa en todos lados. Claro, exactamente. Yo fui a ver Mi amiga del parque, que también la recomiendo. Muy linda película de Ana Katz. Bueno, hasta aquí llegó la columna entonces de Elizabeth Machado. La tendremos el jueves si sale todo bien, y si no, será el viernes. ¿Por qué? Tiene que quedarse usted a escuchar, no nos queda otra. Se queda el viernes también, viene, escucha los estrenos y ya sabe a dónde ir el fin de semana. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todo el Sagitario. ¡Arpeche y la puta madre que te parió! ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Deja de pensar en eso, no tiene sentido. Deja de pensar. ¿Qué pretende usted de mí? Yo de chiquito era tan pero tan gordo que mis viejos me pusieron doble apellido. Mis amigos, para abrazarme para mi cumpleaños, empezaban 2 meses antes. Una vez me dijeron que era más fácil saltarme que dar la vuelta. Pero los gordos tenemos algunas ventajas. Por ejemplo, las minas siempre nos dan bola. Un aplauso, che. Yo no entiendo cómo pueden pagar una entrada para ir a ver stand-up. Chicos, en lugar de estar escuchando este boludo, ¿por qué no se vienen a la fiesta de Amartya? Pará, querido. ¿Vos quién sos? Me estás cagando el espectáculo. Dejate de joder, gordo. ¿De qué espectáculo me hablás? Vos también podés venir si querés. Van a tocar 3 bandas del carajo. Va a haber cerveza artesanal de Eneven. Y además, van a poder zarandear el poto toda la noche al ritmo de la música caribeña. Sabés que tenés razón. Además no se estaba riendo nadie. Y claro, pelotudo. Además no estás tan gordo. Dejate de joder. Mira la panza que tengo yo. El 11 de octubre está la fiesta de Amartya. Si te la perdés es porque sos un pecho frío. Presentamos la revista, tocan los putos de 3 dibujos, los maracas del doctor Vidal y los timoratos de mala vista. Además, vamos a tener cerveza artesanal de Eneven, la mejor del universo y alrededores. La partusa la hacemos en el Club Premier Campichuelo 472, al toque del Parque Centenario. No sean boludos. Vengan todos. Prometo bañarme. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Qué fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Y 28 de la mañana, chicos, 28. Bueno, 7, 8, rocho. No sé, ya no sé ni lo que digo, muchachos. Es difícil los viernes, ¿viste? Porque tenés o la CH. Todo el cansancio acumulado, tenés que prepararte para salir a enfiestarte el fin de semana. Epa. No se puede. Eso me interesa. Hay datos, hay. Por favor, tanto para ir al cine y para la fiesta, digamos. ¿Tenemos algún dato, alguna fiesta cercana? No, falta para la nuestra, que es el 11 de octubre, que en realidad. Les quiero decir a los oyentes que la agenden, porque falta menos. Nosotros lo decíamos, ay, falta gente, falta más de un mes. Ahora ya falta mucho menos. Este domingo no, el otro, preferiado. Usted tiene que venirse a la fiesta de Revista Amartya. No voy a decir más dónde es, porque hay que fomentar a la gente que hace nuestras artísticas. Está la artística para que usted la escuche, señor, señora, señorita. Uh-huh. Igual es en el Club Premier. Así que ya, algo tiro. Y también a la gente que se anotó para el Bolsón, les informo que esto se va a entregar en el día de mañana. A partir de las 11 en Campichuelo y Arturo Jaureche, esto es en la zona de Caballito, así que por favor se tienen que acercar ahí, porque si lo encargaron lo tenemos para ustedes, y no queremos llevarnos nada, ¿eh? Llévenselo todos ustedes, como corresponde, lo pidieron, lo tienen, así que Amartya cumple, y no solo cumple con la verdura y la fruta, sino que cumple con la tanda. 10:30 de la mañana, nos vamos a la tanda y volvemos con más, no nos queda otra. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM740. Rebelde, no se hace, se nace. Caravana de los barrios al futuro. Conjura rebelde. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. A viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. ¡Opa! 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria.

10:38 de la mañana. Y si quieres comunicarte con nosotros, estamos en las redes sociales, arroba revista Amartya en Twitter y Amartya Revista en Facebook. Y ya nos estamos acercando al final de una semana muy movida políticamente. Bueno, como ya sabrás, estuvo el lunes el encuentro, entre comillas, en la ONU, en el que hablaron varios mandatarios. Estuvimos refiriéndonos a eso esta semana. Obviamente estuvo nuestra presidenta hablando de cosas muy, muy, muy, muy fuertes. También en esta semana se dio la llegada del Papa a Estados Unidos. Era algo esperado. Fue un evento que tuvo repercusiones fuertes, que incluso fue la primera vez que un primer mandatario del Vaticano se acercó al Congreso de los Estados Unidos. Entonces eso fue como un momento crucialmente, crucialmente fuerte. Pero también ha habido un hecho sumamente importante, como lo es la llegada de Octubre a nuestro país. Bienvenido Octubre, artista exclusivo de Argentina. ¿Octubre, el disco del Indio, no? ¿No? Podría ser, qué bueno sería que fuera esa época, ¿no? En cuando salió el disco Octubre. Pero más allá de eso, digo que fue una semana muy movida. Hemos tenido notas muy importantes que pueden encontrar en amartya.com.ar. Hemos sacado nuestro nuevo número. Es el hecho más importante, ¿eh? No es importante el lanzamiento del ARSAT, no es importante la ONU, es importante nuestro nuevo número. El que quiera conseguir la revista, por favor, que mande por WhatsApp, por mensaje, por señales de Facebook, y nosotros se la hacemos llegar al lugar donde esté. Al lugar donde esté, sea donde sea que está, usted nos escribe, nos dice, estoy en Japón, no sé. De paso, buscamos el pronóstico del tiempo, porque está bueno hablar de los pronósticos del tiempo del otro lado de la vida. Así que Según el productor, dice que nos escuchan en todo el mundo y que habría que decir las temperaturas de todo el mundo, como salimos por radio. Claro. Por internet, mejor dicho. Bueno, ahora en todo el mundo van a poder ver de qué se trata nuestro nuevo número, porque les estamos hablando acá para que entiendan de qué se trata, para que también se acerquen a la fiesta del 11, si lo quieren conseguir ahí y conocer a Julián Saúd o a Lucas Bora, se acercan, los conocen, los saludan, les dicen, se sacan una foto, ya somos famous porque estamos en el aire todos los días. Somos parejas abiertas, aunque estemos casados. Ah, bueno, viste, claro, hay swingers acá. Somos modernos, sí. Hay una modernidad. Pero bueno, les quería contar, el 38 está cargado, se trata sobre varias cuestiones. El 38 está cargado, es la tapa de nuestro nuevo número. Hay un informe sobre Scioli. Hay un informe sobre derechos humanos también. Hay también un repaso sobre lo último que sucedió en Grecia, la renuncia de Tsipras, la vuelta de Tsipras, todas las cosas que Tsipras hizo en este tiempo. Es como que mandamos un envío especial a Grecia para que sepamos qué estaba pasando con Tsipras. No sé qué quería decir usted acerca de esto. Que vamos a... Me parece que si cuando ya nuestro productor esté listo, vamos a salir con el tema de ley de culturales. Me parece que es algo importante que se dio en el gobierno de la ciudad, que se aprobó la ley para frenar las clausuras que Macri está llevando adelante en el gobierno de la ciudad. Así es, cambiamos completamente de tema porque en este momento tenemos una comunicación con el abogado cultural Claudio Goreman. Buen día, Claudio. Rocío Alterley te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, muy bien. Queríamos preguntarte sobre esta ley para frenar las clausuras, de qué se trata, cómo se llegó a esto, bueno, lo que quieras comentarnos al respecto. Bueno, llegamos. Llegamos. Felicitaciones primero. Pues, muchas gracias. Un camino larguísimo, lleno de sorpresas, mucho trabajo. El año pasado, el 18 de diciembre, se votó y se aprobó por unanimidad la ley de centros culturales, que estaba muy, muy cerca de lo que queríamos nosotros. El tema es que para poder utilizarla, la ley tenía que pasar por un segundo procedimiento, es decir, una incorporación al Código de Planeamiento Urbano. Y esto requería un procedimiento especial, que era con una audiencia pública y con una nueva votación en la legislatura. ¿Sí? Esto era una parte pequeña de la ley, nada más. Sí. El tema es que era una parte pequeña, pero sumamente importante, porque tenía dos cuestiones absolutamente fundamentales. La primera tenía que ver con zonificación. Es decir, uno de los grandes debates que tenemos nosotros desde hace mucho tiempo tiene que ver con la descentralización de la cultura y con que la cultura esté en los barrios. Entonces, esta cuestión era fundamental porque si nosotros, como les pasa por ejemplo al club de música, las peñas o las milongas, que casi que las obligan a estar en zonas comerciales, tuvimos que pelear muchísimo para que esto se lograra. Y la segunda, que fue la gran sorpresa, sí, fue la cuestión de impacto ambiental.

por último, allí por el final, está mi nota. Mi nota, chicos, esta vez escribo en la revista. ¿Vieron? No soy solo una voz bonita. ¿Se dieron cuenta, no? Mi nota es sobre la situación en Grecia, como le veníamos comentando antes. Y, obvio, la nota con Marangoni que hizo Santiago Moradian, que ayer la comentábamos. Es muy, muy interesante para tener un repasito de lo que se puede llegar a venir con respecto a Scioli y a la economía. Así que allí está todo el panorama que queríamos hacerle sobre la revista. Está, obviamente, el taller de los artistas, como siempre, firme junto a Martia. La nota con Leo Vinci, allí la pueden encontrar. Y el Carlín en la contratapa también. Pero el Carlín no puede faltar. Mire, no lo nombro, porque obviamente, es obvio, dice Macri presidente el Carlín. Ya. Los títulos son increíbles. La asignación universal sufrirá cambios. Yo tiro los títulos, hay que buscarlo. Aumentarán las jubilaciones, 82% garcas. La pelota no se mancha, democracia para el fútbol. Grecia está feliz. Si ganan inversiones extranjeras. Bueno, tienen que buscarlo. Búsquenlo, el Carlín es totalmente encontrable. Encontrable, sí. No, pero además están todos los Carlines anteriores. Usted pone Carlín en internet y aparecen todas las contratapas de la revista Martia. Hubo momentos en que no se publicaron en la revista, sino que fue solo de manera web. Así que no se puede perder ninguno. Nos vamos, gente, nos vamos porque son las 10:59 de la mañana, porque hay que cumplir con el horario radial, porque se viene Basta de Sonceras y hay que dejar el aire libre para la gente de la Paco Urondo. Así que nos tenemos que retirar. Muchas gracias, señor Lucas Esbora. Muchas gracias. Estaremos ahí mirando todo el deporte recomendado por el señor. También a usted, Julián Saúl. Muchas gracias. Gracias totales. Mi nombre es Rocío Alterley. Nos reencontraremos el lunes, obviamente, con la producción de Pablo Diz y toda la gente de Revista Martia, con Mavi, con la operación técnica y con todos ustedes que se acercan todas las mañanas a hacernos compañía. Chau. Seguinos en amartia.com.ar.